Esta siguiente melodía es solamente para la gente que están aburridos. Que tú eres guapa, yo te voy a poner gozar. Tú tienes la bailando ella te hipnotiza, tu cuello te agarra y rompe tu camisa. Pero no te vuelva a parar. Después que a todos se envicia y se creen que ganan, tengo una noticia. Hermano, suelta nada, na, dice nada. No lo guardes mucho, se te va a dañar. Tú no sueltas, tú no estás en nada. Capaz de llevarte a hoteles, los placeres nada de moteles, pero si no me dan nada, mami yo tampoco gasto nada, mami si no me dan nada, creo que en mi carro ni te montas, si me das algo, pasa ya bien de eso me encargo yo, me encantaría todos los días estar encima de ti, pero son fantasías, después que gozas siempre te olvidas de mí, me encantaría todos los días estar encima de ti, pero son fantasías, después que cosas siempre te olvidas de mí. Viva la morritura, que nació para adelante y tú para atrás. Con calma, que lo bueno se tarda. Tú solo dame un break para subirte la puerta y verte en ganga, patanga, la canga. Pero esa nalga está en ganga. Voy a traer el truco que me saques de la manga. Si no te vas conmigo, te enzanga. Yo te quiero dar la morritura, que nació. Yo te quiero dar la morritura, que nació. Yo te quiero dar la morritura, que nació. Pero esa nalga está en ganga. Yo te quiero dar la morritura, que nació. Yo te quiero dar la morritura, que nació. Yo te quiero dar la morritura, que nació. Tengo el chico para adelante y tú para atrás. No me fronteje, si tú no me vas a dar nada. Me tiene bien caliente y no me quiere dar nada. Me dijo que si va para la casa con la hermana. Que se le prende en la mañana y no bebe más nada. Porque se pone loco y se le suelta la boca. Y se toca como psiquiátrica loca. Uy, qué rica tiene la boca. Uy, qué rica tiene la boca. Hablando claro de ti me gusta cuando te maquillas. Hasta quisiera ver cuando la boca tú te cepillas. Me gusta así por niño camino de rodillas. You're looking just just listen. Cinderella. infalible que borra del todo la culpa. No pienso quedarme a tu lado mirando la tele y oyendo disculpas. La vida me ha dado un hambre voraz y tú penas me das caramelos. Me voy con mis piernas y mi juventud por ahí aunque te maten los celos. Próxima presa, pobre del desprevenido que no se esperaba una vez más.